cosas que ni entenderías, solo por lograr sacar de ti una sonrisa, solo por robar de ti una tierna caricia. Si pudieras darme un poco más de tu tiempo, te diría que este amor que siento es eterno, que hay un mundo más que recorrer en mis sueños, donde existe todo y solo faltan tus besos. Si me dieras la oportunidad, te amaría. Te amaría con tanta ternura que seguramente no me olvidaría. Te amaría como nadie más te amaría. Te daría lo que nadie más te daría. Tanta ternura que seguramente